Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan. Y vamos a hablar de la soberanía de Jesús. Vamos a estar haciendo algo que no hacemos normalmente todos los domingos. Hoy vamos a estar viendo dos planos diferentes de una historia que encontramos en los evangelios. Nuestro primer enfoque siempre va a ser el principal, en orden viene al final, pero nuestro enfoque principal debe ser el Señor Jesús, siempre es el Señor Jesús. Nuestro otro enfoque va a ser en lo que está pasando alrededor de nuestro Señor Jesús. Es una historia que conocemos mucho, es una historia en la que siempre y con razón nos enfocamos en el Señor Jesús, pero también debemos estar atentos a lo que está pasando alrededor. Que muchas veces no le ponemos atención. Esta vez que estaba preparando el sermón, leí y escuché a algunos que hablaron de esto, y me pareció que era pertinente hablar de ello. Todavía no, ahí viene la sorpresa. Y por eso, para comenzar, vamos a hablar un poquito de Toy Story, que creo que es una película que casi todos hemos escuchado, hemos visto. Y en una de las historias, no me acuerdo en cuál de las películas, de seguro todos hemos leído, reído y angustiado con las aventuras de Woody, de Buzz Lightyear y de Jessie, la vaquerita, y todos el resto de sus amigos juguetes. La historia es muy fácil de seguir, las historias son fáciles de seguir porque son para niños, pero cada película tiene, y si podemos ver la siguiente escena, tiene detalles que los ligan con otras películas. Y una persona que está consciente de ello empieza como a enriquecer la película empieza a tomar, mira, esta escena de acá es este es Buzz y Woody que están afuera de la recámara de Andy, un niño que es muy malo, que mutila los juguetes, que bueno, ¿cómo se llama el malo? Sid, perdón, Sid, perdón para Andy, Andy es el niño bueno. Sid es un niño que mutila los juguetes, que los rompe, y bueno, como es una película para niños, pues los juguetes de alguna manera sienten, ¿no? Están sintiendo y se angustian. Y están afuera de la recámara tratando de pensar cómo rescatar a uno de sus amigos juguetes que va a ser torturado por este niño, ¿no? Y la escena es esta. Y nos causa cierta alegría, cierta gracia, si esto es chiste. Pero esta otra escena es de una película de terror que se llama El Resplandor. Una película de Stanley Kubrick. La de un asesino dentro de una casa. Y si notan, hay un ser malo en cada una de ellas. Pero si tenemos mucho cuidado, vemos que la alfombra es igual. Entonces las personas que empiezan a ver estas cosas, dicen, algo de terror, ¿no? Empieza a sentirse, porque esta película que era bastante terrorífica, transmite a la película que es para niños esta sensación de, es cierto, está conectada con otra película. Y si empezamos a ver, de hecho ayer estaba viendo videos, hay unos videos como de 18 minutos que están diciéndote, también aparece esto y también aparece esto, yo no me dedico tanto, lo había leído, me pareció interesante, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver que la historia que vamos a estar estudiando, que es el arresto del Señor Jesús, tiene en el fondo algunas historias que nos enriquecen y nos ayudan a entender la voluntad de Dios como sus hijos y como sus hijas. Obviamente no quiero hablar de la película, era una introducción para que vieran lo que pasa. La historia en la Biblia muchas veces el texto en la Biblia muchas veces son historias. Son historias que hay que leer como historias, pero hay que entenderlas. También hay poesía profecía y hay sabiduría, pero esta es una historia. Vamos a ir entonces al texto que se encuentra en Juan 18, los primeros 11 versículos, que dicen de la siguiente manera. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces... perdón. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas conocía este lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Dos grupos de personas que no se veían para nada, no podían trabajar juntos, eran medios, no eran enemigos, pero los dos pensaban que tenían la razón, pero en este caso tenían un objetivo mayor, que era atrapar al Señor Jesús. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Bien, mientras leímos esto, yo creo que ya empezaron a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, pero vamos a seguir avanzando. En la historia, después de que Jesús termina la oración, que conocemos como sumo sacerdotal, en la que oró por él mismo, por sus discípulos y por los que habrían de creer en él, termina y sale de ese lugar donde está. Y dice la Biblia que ya sabía todo lo que iba a pasar. Todo lo que va a suceder no lo toma por sorpresa. Él sabe todas estas cosas. Y Juan omite algunos detalles que son importantes en otros evangelios. Por ejemplo, no habla del beso que le da Judas. Si lo notaron, no habla del beso. Tampoco habla de la oración apasionada de Jesús, donde le dice a su Padre que no sea mi voluntad, sino la tuya, si es posible que pase de mí esta copa. Pero es tu voluntad, no, es tu decisión, no la mía. Y algunos otros detalles, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Juan. Y antes de eso, vamos a orar. Padre bendito, estamos en tus manos. Señor, recordando el tiempo terrible en el que fuiste apresado. Señor, pero por tu muerte nos das vida y por eso te damos gracias. A veces tus caminos son misteriosos. Y queremos pedirte sabiduría en estos momentos para compartir la palabra y también para escucharla. Señor, quita de nosotros todas las distracciones que haya, que podamos enfocarnos en lo que tú quieres que aprendamos y que podamos aplicarlo y que podamos salir renovados y conscientes de que tú eres un Dios todopoderoso. Háblanos, Padre, porque queremos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera parte del capítulo dice, cuando parece bueno, pero. No vamos a ir en orden como normalmente lo hacemos, es un texto más largo de los que normalmente suelo abarcar. Pero bueno, si llevan las estadísticas, este es el sermón número 88 de la serie. Y entonces ya estamos llegando al final. Y quiero comenzar a pesar de estos temas de que lo que parece bueno, pero, y la siguiente parte es lo contrario, lo que parece malo, pero, puede generar confusión. Y lo que quiero decir antes, para comenzar como premisa, es que Dios es un Dios coherente. Nuestro Dios no es un Dios que está tratando de hacernos caer, no está metiéndonos zancadillas. Si han visto los Avengers, no es como Loki, el dios con D minúscula del engaño, ¿no? que te enseña una cosa y es una trampa y es una broma y al final caes y se está riendo de ti. Dios, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios coherente, es un Dios que tiene un propósito y que quiere que busquemos de Él para seguir sus propósitos. Pero sin embargo, hay veces en las que queremos hacer o creemos que estamos haciendo algo bueno y resulta que no es tan bueno. Personalmente, nosotros podemos decir, en varias ocasiones nos llamaron a iglesias y orábamos y decíamos, Señor, esto es tu voluntad. Pensábamos que sí, como en términos de iglesia decíamos, las puertas están abriendo, es una buena posibilidad, parece una buena iglesia, pero resultó que no era el camino que Dios quería. Debo decir, hemos aprendido a través de todo esto, pero honestamente pensábamos que era lo mejor. Una vez nos fuimos, de hecho, todos y fuimos estuvimos con otra iglesia. No funcionó por diferentes razones, pero pensábamos que era bueno y fue doloroso. O sea, no fue agradable y te terminas diciendo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero también a veces hacemos algo que parece malo, que nuestra conciencia como que empieza a remordernos y de pronto nos damos cuenta de que hay algo bueno detrás de todo esto, ¿no? Que está funcionando, algo que ni siquiera nos imaginábamos que iba a pasar. Y todo esto está en las manos de Dios. Ese va a ser el énfasis. Todas estas cosas están en manos de Dios. Un pastor amigo mío cuenta la historia de una persona que él conocía y que es un creyente nuevo. Esta persona, como creyente nuevo, apasionado por el Señor Jesús, se da cuenta de que otra persona en su iglesia está en un pecado. Y entonces dice, bueno, la Biblia dice que hay que reconvenir a la persona. Y entonces se acerca a la persona y le dice, mira, la Biblia dice que debemos hacer esto. Así que, y como decimos también en la iglesia, le comenzó a dar sus bibliazos, ¿no? ¡Pam, pam, pam! Y al final dice que esta persona, bueno, las cosas van mal y entonces mi amigo cuenta de esta persona que se da cuenta de que se acercó a la persona con la intención de corregirla, pero que no llevaba amor, que no lo estaba haciendo con amor, estaba haciéndolo porque era la regla, porque así deben ser las cosas y como buenos cristianos esa es la regla y no importa entonces si lastimamos a otras personas. Pero la Biblia, vamos a leer más adelante, nos llama a hacerlo con amor. Entonces, algo que parecía bueno, que originalmente parecía tener un buen fin, tuvo un fin desastroso. Pero cuando leímos esta mañana la segunda lectura, la del Nuevo Testamento, vimos a Pedro, que como mencionamos hace rato, también tiene las buenas intenciones. No podemos dudar de que Pedro estaba tratando de cuidar al Señor Jesús. El Señor Jesús está con sus discípulos y les dice, tengo que morir. ¿Y qué haríamos si cualquiera de nuestros amigos, no es uno de nuestros mejores amigos, de pronto nos dice, es que me tengo que morir? Seguramente haríamos lo mismo. Y diríamos, no, espérate, ¿estás bien? ¿Te sientes bien emocionalmente? ¿Necesitas un médico? Yo conozco médicos. Y de hecho, trataríamos de estar junto con la persona para que no pasara algo más desastroso. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado a criticar a Pedro. Ah, sí, Pedro, que no tenía la mirada en los ojos de Dios, en su mirada en Dios. Y algo que parece tan inocente, tan buena, con tan buena intención, molesta al Señor Jesús. De hecho, es una de las veces que expresa una de las palabras más fuertes que encontramos en la Biblia contra una persona. ¿Qué le dice? ¡Aléjate de mí, Satanás! No, Jesús, yo estoy tratando de defenderte, estoy tratando de buscar tu bien. Pero así son las cosas. Las acciones de Pedro a los ojos humanos son loables. Es algo que nos gustaría tener un amigo que nos cuidara. Piadosas, sensatas, sabias. Durante el arresto del Señor Jesús, la historia se repite con algunos tonos distintos, porque ¿qué es lo que pasa? Jesús ya sabe lo que va a pasar, Jesús tiene un plan determinado por Él y su Padre y el Espíritu Santo de morir en la cruz por nosotros. Y Pedro, de una forma, y tenemos que admitir, de una forma heroica y muy valiente, se lanza a cortarla, a atacar. ¿Y por qué digo valiente? Porque venían todo un grupo grande de soldados. Entre los diferentes, la palabra que se utiliza puede significar varias cosas, pero calculan los estudiosos que debe ser entre 200 y 600 personas. O sea, decía uno de los autores, no es como nos los pintan en la mayoría de los cuadros que vemos como a una docena de soldados. No, eran muchos más soldados. ¿Y quién se avienta contra 200? Vamos por el número más pequeño. ¿Quién se avienta en el lenguaje de calle? ¿Quién se avienta un tiro contra 200 personas? Hijo, Jesús, vienen por ti. Pero no, Pedro es valiente. Pedro decide defender, entre comillas, a su amigo y que no tiene la menor posibilidad de salir bien de ese lugar. No sé si vivo o no, pero dice la Biblia que traen armas. Entonces, son soldados, son personas que saben qué hacer con un arma. No es como que, ay, ¿qué voy a hacer aquí? Van a usar esa arma. Son muchos, traen armas. Y además, como es de noche, tienen la ventaja de que traen lámparas, antorchas, para buscar a Pedro. O a cualquiera de las otras personas que esté con Jesús. Eran romanos, el grupo consistía, dicen los estudiosos, normalmente entre romanos, soldados romanos bien equipados, bien entrenados para ser soldados, y el grupo de líderes religiosos y los guardas del templo. Están preparados para enfrentar a otros criminales. Jesús no es el primero que se ha levantado. Recordamos que, de hecho, encontramos a Barrabás más adelante, que también era un insurgente, alguien que se levantó contra el Imperio Romano y que estaba preso. Y como él había habido muchos otros y por eso los crucificaban, era la forma de aplacarlos. Mira, si tú te levantas contra el Imperio, esto te va a pasar. Pero cuando la gente estaba decidida a luchar por la libertad de su pueblo, los criminales normalmente ofrecían resistencia. No es como, ¡y ya me atraparon! ¿No? Lo vemos en las noticias. ¿Qué pasa cuando van a agarrar a los narcos? Pues empiezan a disparar. Entonces, los romanos estaban preparados para esto. Sabían que no era una tarea fácil. Iba un grupo numeroso, por si el grupo al que enfrentaban era numeroso también. Y siempre, como buenos estrategas, llevaban más personas de las que se requerían, bueno, del enemigo, para poder vencerlo. No iban a enviar 200 cuando iban a ser 300 a los que se oponían. Dice Juan Calvino, cuando habla de este texto, y lo tenemos aquí, dice, fue sumamente imprudente por parte de Pedro, y va a hablar de las dos cosas, tratar de probar su fe con la espada, como lo está haciendo ahorita, cuando no pudo hacerlo con su lengua. Y es cierto, ¿no? Cuando se le llama a hacer confesión, él niega, pero ahora, sin que su maestro lo haya ordenado, levanta un alboroto. Por tan llamativo ejemplo, aprendamos a moderar nuestro celo, eso es importante, aprendamos a moderar nuestro celo, así como la desobediencia de nuestra carne siempre anhela atreverse a hacer más de lo que Dios demanda, aprendamos que nuestro celo resultará en un mal si siempre que nos atrevemos a emprender algo más allá de la palabra de Dios. Y esto es sumamente preocupante. A veces me he encontrado con creyentes que aman a Dios, es evidente que aman, pero como que deciden como editar algunas de las historias de la Biblia o hablar de milagros que no están sucediendo como para ayudar a la reputación de Dios. Como si Dios, por ser Dios, no pudiera defenderse, no pudiera sostener quién es Él. Y entonces a veces nos olvidamos, y seguramente todos hemos encontrado con este tipo de personas que exageran o que dicen cosas que no son ciertas. Yo, entre una de las que más me acuerdo, fue un señor que una vez, dando su testimonio, habla de su abuelita que había nacido a principios de siglo, era muy anciana ya, y dijo él, y era ciega, pero era tan fiel que iba en su coche a recoger a las personas para llevarlas a la iglesia. Y dije, por favor, no digas eso enfrente de la iglesia, ¿no? Dios, en las historias que nos cuenta, tiene suficiente poder como para que no exageremos lo que está pasando. Y como esta, hay muchas historias, seguramente todos podemos hablar de ello, ¿no? Especialmente cuando hay enfermos, especialmente cuando hay situaciones difíciles, hay personas que siempre te dicen, ah, es que todo va a salir bien, es que todo... Y es de las cosas más difíciles para una persona que está atravesando momentos difíciles. Te dicen, hay esperanza, sí, tú solamente tienes fe. Tengo un primo, ya les he contado, que su mamá estuvo enferma, él ayunaba, oraba, y al final ella fallece, el Señor la llama, y mi primo entra en depresión, y dice, es que es mi culpa que mi mamá se murió, porque le habían enseñado que era responsabilidad de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprender a hablar, a conocer la Biblia, qué nos enseña y cómo nos dice que hagamos las cosas. Entonces para él decirle la voluntad de Dios no tenía mucho sentido porque él no estaba sufriendo mucho. Pero bueno, volviendo a Pedro, impulsivo o no, podía notar los detalles y las consecuencias. Es decir, si hay 200 y yo tengo aquí mi arma, no sé, el más optimista de los guerreros diría, pues cuando menos me llevo 3 o 4 antes de que me lleven a mí, ¿no? Y esta vez el Señor Jesús no es tan áspero con él. No le dice Satanás, no le dice aléjate, le dice guarda tu espada. Y es una instrucción, es una orden, no es una sugerencia, guarda tu espada. Y lo hace Jesús para evitar que maten a los otros, porque ya sabemos también lo que pasa, ¿no? Cuando empiezan dos a pelearse y hay dos grupos, no va a faltar en que todos estén involucrados y entonces va a ser una catástrofe. Y Jesús sabía que venía por él, dijo, si vienen por mí, nada más llévenme a mí, dejen que los demás se vayan. Y muchas veces como creyentes sacamos nuestra espada y damos de bibliazos a las personas. O escuchamos de personas que les gusta hacerlo. Y han sido a veces por las cosas más sencillas y ridículas que uno puede pensar. Yo estuve en un lugar en donde una fiesta de jóvenes cristianos, una persona dijo, vamos a jugar adivinanzas. Y se levantó una señorita y con todo el aplomo dice, a Dios no le gustan los adivinos, no uses esa palabra. Y la verdad es que pues uno empieza a pensar, ¿cómo puedes decirle eso, no? O sea, bueno, ¿cómo puedes llamar a las adivinanzas si no es adivinanzas? No era en el sentido de lo que le estaba... Pero también hemos escuchado personas que dicen, ay, ojalá y Dios, ojalá y me vaya bien. Ah, no digas ojalá porque eso está en hebreo, o en árabe. Pero Alá es la palabra para Dios, es como decir no digas Dios a Dios. Entonces, ¿cómo le dices? Pues en ese lenguaje es la palabra de Dios, es Dios. O porque los ven con personas que tienen mala reputación. Ya viste con quién se está juntando. No, hay que ir severo, porque si no se nos va a perder. O los ven salir de lugares terribles, de mala calaña. No, hay que rescatarlos. Tuve amigos en el seminario, bueno, siguen siendo mis amigos, cuyo ministerio era ir a los bares alrededor del seminario para hablar con las personas que estaban en los bares. Y decían, es que una persona que está en un bar, después de 2 o 3 copas, está más dispuesta a hablar que cualquier persona en la calle. Y te va a hablar de sus problemas. Y entonces si uno de pronto los veía salir de allí, ¡ay, ese seminarista! Hay que hablar con los dirigentes para que lo corran de ese lugar, ¿no? Pero si vamos a ganar almas, si vamos a hablar con las personas, tenemos que compartir con esas personas, tenemos que juntarnos con las personas que no conocen a Dios. No es que seamos perfectos, somos pecadores redimidos, somos pecadores perdonados. Seguimos pecando todos los días, quizás nos hemos acostumbrado, pero cuando no hacemos lo que debemos hacer, estamos pecando. Cuando no ayudamos, cuando debemos ayudar, estamos pecando. Cuando nuestro ego toma la mejor parte de nosotros, estamos pecando. El Señor Jesús nos dio su ejemplo. Se juntó con prostitutas, con ladrones, con gente enferma que en esa época era despreciable, como los leprosos. Se dejó tocar por la mujer que tenía flujo de sangre y cualquier persona que tocara sangre era inmunda, se volvía inmunda por la ley. Pero nos mostró que ir a alcanzar a las personas, que debemos tener un corazón que busque lo que Dios quiere, que no busque la ley. Es muy fácil refugiarnos en la ley. Es que dice esto, es que dice esto, es que dice esto. Y tenemos que, obviamente, tenemos que tener un gran respeto por la Biblia. Esta semana me detuve un poco y va a ser mi énfasis y se los quiero hacer saber. Estaba escuchando una entrevista con una persona que comenzó un, me gustaría decir ministerio, pero no es ministerio porque no es evangélico, no es cristiano, un programa en la cárcel. Esta persona jugaba rugby profesionalmente, se retira, era también abogado y se da cuenta de que hay mucha gente en las cárceles que están haciendo nada. Entonces va y habla con las personas, se las voy a hacer muy corta. Está en Netflix, pues, si quiere verla, se llama Espartanos. Yo escuché la entrevista con la persona en la que se inspiró esta serie. Y entonces, al principio dice, no, porque es muy violento y si se empiezan a pegar entre ellos, de seguro esto va a terminar en un desastre. El argumento es, le dicen, todo jugador de rugby tiene que aprender, la primera regla que aprende es que nunca se cuestiona lo que dice el árbitro. Nunca. No como lo vemos en el fútbol, que le están gritando, lo vemos en el béisbol, que se van y casi lo empujan. Lo que dice el árbitro es incuestionable. Y yo dije, eso es lo que necesita nuestra iglesia. Que reconozcamos que la Biblia es incuestionable. Que la Biblia es nuestra regla de vida. Porque cuando empezamos, no, pero esta parte como que no quiere decir esto, o esta mejor no la leemos. Es parte del compromiso de leer un libro entero, porque ha habido, ya nos ha tocado, hay sermones que les digo, este es medio incómodo, pero nos toca escucharlo, nos toca leerlo. La Biblia es clara y nos llama a exhortarnos y a restaurarnos unos con otros. Porque pareciera ser, y no quiero que sea el mensaje de esta primera parte, que entonces no le voy a decir nada a nadie porque pues, quizás Dios lo va a usar para bien. No, tampoco. Eso sería irresponsable. Nos dice Pablo a los Gálatas, a la que sigue. Hermanos, si alguien es inmaduro, si alguien es maduro, no. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo, y es una palabra importante, no es criticarlo, no es darle sus bibliazos, regañarlo, restaurarlo, es decir, ponerlo en el lugar donde estaba antes, con una actitud humilde, y yo tengo que decir, eso me falla muchísimo, perdón por eso, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado, y no dice atentado a hacer lo mismo, sino tentado a que tu ego te lleve a una confrontación con las personas, ¿no? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Por eso hay que ir a la iglesia. La persona que nunca asiste a la iglesia no va a poder ni llevar las cargas de alguien ni que le lleven las cargas porque todos necesitamos ayuda. Y así cumplirán la ley de Pablo, de Cristo. Es lo que Cristo quiere. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Entonces, no decir, es que mira, yo llego más temprano que tú y tú tienes que llegar más temprano que yo. Es que yo doy diezmo y tú no das diezmo. Es que yo leo 20 capítulos al día y tú solamente lees 8. Nada de eso. Restaurarlo. Y hacer las cosas con amor es de las cosas más difíciles, porque cuando enfrentamos un problema, nuestro ego sale al principio. Y siempre vemos aquellas cosas que nosotros hacemos bien y que los otros no hacen bien. Lo que yo hago mal no me fijo, prefiero fijarme en lo que yo hago bien para poder criticar a los demás. Todos somos así, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando con nosotros. Y bueno, entonces, no es un llamado a no intervenir, como dije hace rato. No es un llamado a no intervenir. Es un llamado para exhortar a los creyentes, pero que sigamos las instrucciones que dice la Biblia, que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y fíjense, esto es lo que dice el texto. Restaurar y no destruir. Con humildad, sin sentirnos superiores, sin compararnos con los demás. Con santidad, ofreciendo y aceptando ayuda. Es decir, nos toca de los dos lados. A veces nos tienen que llamar la atención, a veces tenemos que llamar la atención. El no exhortar a los demás es desobedecer a los mandamientos de Dios. Y aquí creo que casi todos somos culpables. Pues es su vida. Y estamos en una sociedad, ¿cómo se llama? Muy sensible, hipersensible, ¿no? ¿Y tú quién eres para preguntarme de mi vida espiritual? ¿Y tú qué? Y es difícil. De hecho, como pastor, a veces sí también me... Ay, mejor no le digo ahorita nada. Vamos a esperarnos unos meses a ver qué pasa. Debemos aprender a exhortarnos. Debemos aprender a intervenir, pero primero debemos aprender a amar, que es lo que el Señor Jesús ha estado diciendo varias veces ya en Juan. Ámense unos a otros, ámense unos a otros. Ese es el requisito principal. Y como dije hace rato, también estar preparado para que de pronto alguien te diga, sabes que esto estuvo mal o me hizo sentir mal lo que dijiste, y entonces uno tener que reconocer que no ha actuado bien, que quizás llevaba las mejores intenciones, pero que no lo hicimos bien. Y tenemos el otro lado de la moneda. Cuando algo parece malo, pero. Y cuando encontramos el pero, sabemos que viene algo que no esperábamos. A veces estamos pensando que hacemos algo correcto, y ya dije hace rato, y resulta que no, y a veces pensamos que es algo incorrecto, y resulta que sí. Pero Dios utiliza todas las cosas. Mi amigo pastor, el que estaba citando hace rato, también habla otra historia y dice que su esposa, antes de ambos que fueran cristianos, ella era una fumadora, no sé si empedernida, pero fumaba mucho. Y entonces cuando se convierte, deja el cigarro y dice, fue asombroso. De un día para otro dejó el cigarro, nunca más sintió deseos de fumar. Pero trabajaba en un hospital y entonces, dice, pues todas las enfermeras y los doctores fumaban, especialmente durante la noche. Y entonces dice, ella empieza como a sentir ganas de fumar, pues ve a todos fumadores, ella ex fumadora, dice, bueno, sí, me voy a comprar una cajetilla, ¿no? Entonces va y se compra la cajetilla a la señora, la esposa del pastor, y entonces... Pues ahí con el grupo de doctores y médicos y enfermeras, prende su cigarro y que le dan como náuseas. Dice, no se lo pudo fumar, no se lo pudo fumar. Y entonces pensó, tirar esta cajetilla es un desperdicio, se la voy a regalar a alguien. Y entonces va con una de sus vecinas y le lleva la caja de cigarrillos. Y bueno, no sé si pueden imaginarse, por ejemplo, a Janelle llevándole unos cigarros a alguien, ¿no? Pero bueno, resulta que la persona pensaba que los cristianos eran muy presumidos, eran muy rectos. Y dice, ese regalo abrió las puertas para que se hicieran muy buenas amigas. Y con el tiempo, ella, su esposo y toda su familia se volvieron al Señor Jesús. Algo que sería totalmente impensable por la mayoría de nosotros. No estoy sugiriendo que vayan a regalarles cajetillas a los cigarros, pero que seamos sensibles a que a veces tenemos que estar cuando seguimos al Señor Jesús, al límite de lo que la gente, o que la gente bonita y buena de la iglesia a veces va a criticar. Es lo que hizo el Señor Jesús y fue criticado. ¿Y quién fue este personaje en la historia que leímos? Judas. Judas. Pero bueno, antes de entrar con Judas, no quiere decir esto, como dije, que debemos estar siempre en contra de los principios bíblicos. La Biblia es clara en sus principios y debemos vivir por ellos. Son nuestra regla. Dios quiere que le sirvamos a Él a través de nuestra obediencia. La Biblia es la palabra de Dios y hay que entender sus principios. Y Jesús lo dijo bien claro, no vine por justos, sino por pecadores. Y también le dijo a sus discípulos, si me siguen los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, nuestro llamado no es venir aquí y decir somos mejores que los demás. Nuestro llamado es a estar con pecadores. Y tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que sobreexponernos. Sí, hace rato hablé del ministerio de mis amigos, pero si sé que alguien ha sido alcohólico, no le sugeriría en ninguna manera que fuera parte de este ministerio. Buscaría otro ministerio. Haz otra cosa. También leímos la historia de José esta mañana. Las circunstancias eran distintas. Y tenemos que aprender a través de esto que Dios está al control. ¿Qué pasó en la historia de José? José fue vendido por sus hermanos. Y aunque terminó bien, sus hermanos siguen siendo responsables delante de Dios por haberle hecho eso a su hermano. Judas es responsable delante de Dios por haber hecho lo que hizo. Es una de las cosas más misteriosas de la Biblia. Honestamente, muchos de nosotros luchamos con este concepto. ¿Por qué si Dios lo ordenó? ¿Por qué tenemos que ser culpables? ¿Por qué tenemos que ser responsables? Uno, porque no somos marionetas. Dios pudo haber hecho que los romanos solos, o los jefes de los de la sinagoga, atraparan solos al Señor Jesús sin necesidad de Judas. Eso hubiera sido fácil. Todos lo conocían. Pero Judas se dejó llevar por su ambición al dinero. 30 monedas de plata. Y una gran ofensa, porque 30 monedas de plata compraban a un esclavo. Su maestro lo vendió por lo que vale un esclavo. Las cosas están... Dios quiere redimir todas las cosas. Esa es su intención. Quiere redimir la naturaleza caída, quiere redimirnos a nosotros caídos. Quiere redimir nuestras emociones, quiere redimir la música, las artes, todo lo quiere redimir para su honra y su gloria. El hombre no creó el arte, Dios creó el arte. Cuando termina la creación, dice, qué bueno es esto, qué bueno es esto. Era hermoso. La sentencia que dicta a Judas es terrible. La encontramos en Mateo 26, 24. Dice, la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, ya está escrito, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Ahora, Judas escuchó esto. Judas sabía esto. Y tuvo la oportunidad seguramente de ponerlo en una balanza y pensar, pues 30 monedas de plata seguramente me van a llevar varios meses sin tener que trabajar, a lo mejor hasta puedo dejar de ser discípulo. No sé qué pasó por la mente de Juan. Digo, de Judas, perdón. Ahora, la cosa, después de esto, ¿debemos andar con miedo con todas las decisiones que tenemos que tomar? Y la respuesta es no, porque la gracia de Dios es más grande que todos nuestros errores, que todos nuestros pecados. Y sin embargo, seguimos siendo responsables delante de Dios. Su palabra, como he estado diciendo, debe ser nuestra guía. Dios la inspiró, Dios permitió que la tuviéramos nosotros y tuviéramos un acceso súper fácil a la palabra de Dios. Debemos orar para tomar decisiones. Esta semana estaba leyendo la historia de Samuel y me sorprendió la actitud de Samuel, porque cuando ya es grande, dice que la gente rechaza a sus hijos porque tienen mal testimonio, y yo creo que si tuviéramos, bueno, con los gobernantes que tenemos experiencia, no nos agrada. Pero fíjense que lo que le dicen a él y cómo reacciona ante esta situación. Uno está enojado, Samuel está enojado. Le dijeron, tú has envejecido a Samuel y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Dice después, cuando le dijeron que querían tener un rey, ¿qué hizo? Se disgustó. ¿Y qué hace uno cuando se disgusta? Mejor no lo decimos, pero sabemos qué hacemos. Pero fíjese lo que hizo él. ¿Qué hizo? Se puso a orar con el Señor. Dije, qué ejemplo. Qué ejemplo de persona. Porque yo cuando me enojo, lo último que pasa por mi mente es, voy a orar por alguien. Y es más, ni por mí mismo. O sea, estoy tratando de sacar mi enojo. Pero hay que aprender a orar en todas las circunstancias. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? Reconocer que Jesús es soberano. Ese es el punto principal. Ese es el tercer punto al final de este momento. Jesús, Dios hombre, está en control de todas estas cosas. Y recordemos, es la Trinidad. No hubo nada que lo sorprendiera. De hecho, cuando llegan, cuando va saliendo, él sabe, dice la Biblia, él sabía lo que iba a pasar. Y actúa él para que se cumplan las escrituras. Podemos verlo de las siguientes maneras. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y salió a su encuentro. Esa es la siguiente. Y les preguntó, ¿a quién busca? Pero dice, sabía todo, no nada más una parte, no es como que se imaginaba, ya desapareció Judas, de seguro está haciendo sus cosas feas, ¿no? Sabía todo. Jesús se identifica él mismo como la persona a la que están buscando, no es como, uy, quién sabe, estuvo aquí, pero ya se fue hace rato. No, yo soy. Y Jesús sabe las consecuencias, pero Jesús está en control. No está dejando que castiguen a otras personas. Él tiene que morir. Y si leemos el texto con cuidado, Jesús no fue arrestado. Jesús se entregó para que lo arrestaran. Él fue y les dijo, yo soy el que están buscando. No es como que, como vemos en las películas o en la tele, ¿no? Que se echan a correr. Aquí estoy, yo soy culpable. Jesús, como el buen pastor que es, cuidó a sus discípulos hasta el final. Dice León Morris, él piensa en sus ovejas en el momento preciso, fíjense, en el que él está siendo arrestado, está enfrentando un juicio y está enfrentando la muerte. ¿Y en quién está pensando? En sus discípulos. No los lastimen. Soy yo. Ese es nuestro Señor Jesús. Jesús, en su arresto, cuando se ve más débil, cuando se ve más vulnerable, sigue siendo soberano. Puede estar encadenado, pero sigue siendo el Señor y puede tomar cualquier decisión que quiera. Y la decisión que desea tomar es ir a la cruz por cada uno de nosotros. Voluntariamente se entrega, sabiendo que sus acciones lo van a llevar a experimentar dolores que no podemos narrar con palabras. Pero son también acciones que dan gloria al Padre y que lo hace por el ingrediente del cual hablamos hace rato, por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Llegamos a la aplicación. Quiere decir que podemos vivir como quisiéramos, como queramos, porque al final Dios va a poner todas las cosas en su lugar y haga lo que yo haga, Dios va a hacer lo que quiere. Pues no. Si pensaron que sí, no. Bueno, en cierto sentido sí, porque Dios nos da la libertad de elegir. Pero, y por esto es que somos agentes morales delante de Dios, porque podemos elegir. Somos responsables de nuestras acciones. Dice la palabra de Dios que nos va a juzgar por cada cosa que hagamos, digamos, pensemos o dejemos de hacer. Pero si nuestra fe está en Jesús, no debemos de sentir miedo porque somos justificados por Él, porque Dios nos declara justos, nos dice, hiciste estas cosas malas, pero tu fe está en mi Hijo que murió por ti. Por lo tanto, no hay nada en contra tuya. Ese es un alivio que debemos sentir. Esa es la gracia de Dios. No la merecemos, pero nos la regala. Y todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, en que es soberano, en que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y no obedecemos porque estemos obligados a hacerlo. Debemos hacerlo porque amamos a Dios. No hacerlo sería un gran insulto, es un gran insulto para Dios. Imagina un último ejemplo, que quieres a una persona muchísimo y entonces le quieres dar ese regalo de tu vida. Es el mejor regalo que puedes darle durante tu vida. Entonces trabajas por mucho tiempo, te esfuerzas, te desvelas trabajando, te dejas de comprar cosas para ti mismo para tener el regalo a la persona y le dices el día de su cumpleaños o cuando se lo ibas a regalar, te compré esto con todo mi corazón. Y la persona lo recibe, sí, gracias. Y se va a ver la tele. ¿Cómo nos sentiríamos? Pero es el regalo que me tardé años en juntar. Es el regalo que he buscado darte toda la vida. Y tú lo pones allí. Y seguro mañana lo pones en Mercado Libre. El Señor Jesús, perdón, Dios, no nos dio un regalo que le costó toda la vida. Nos dio a su propio Hijo. No recibirlo con amor es despreciarlo terriblemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dios nos está ofreciendo la vida eterna. Y por eso el castigo es tan severo para aquellos que no lo reciben. Porque estamos despreciando el mejor regalo de un Jesús que hizo todo por su voluntad, porque es Dios soberano. Y la invitación es, rindámonos a los pies de Jesús. Obedezcamos sus principios por amor, no por obligación. Porque amor, con amor se paga, como dice el viejo dicho mexicano. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias. Porque eres soberano, eres omnipotente. Porque no hay nada absolutamente que pueda interferir con tu proyecto. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para detener a un Dios tan grande? David se maravillaba y veía los cielos y decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y nosotros a veces pensamos que podemos interferir en tus planes. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón que ame a las demás personas, que se atreva a hablar, que se atreva a escuchar, sabiendo que todo está en tus manos. Danos sabiduría para vivir, danos sabiduría para actuar y danos la confianza de que tu gracia es mayor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia que viene de ti y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén.